estas son las cosas, la verdad, que uno siente que vulnera la dignidad de todos. Cuando se hacen estas cosas, cuando se tiene uno ante la responsabilidad de una ley de leyes que tiene que servir bajo cualquier gobierno y a todos los ciudadanos, hay que tomar las cosas en serio. Entonces, cuando vienen con estas cosas, es decir, las sacamos en 15 días, hoy sacamos dictamen y mañana la votamos, estos no nos van a llevar. La ley no es del gobierno. Por esta ley hace varias décadas que mucha gente, entre ellos quien les habla, ha venido luchando por esta ocasión. Una ley jamás refleja todo exactamente lo que uno piensa. Pero nosotros creemos que el proyecto oficial incorpora la mayor parte de nuestros anhelos, etcétera, pero tiene veintitantos artículos que la verdad deben tratar si nosotros planteamos modificaciones. Algunos muy, muy grandes eran muy groseros, como la inclusión de la telefónica. Estamos contentos de que, habiendo sido de los primeros que salió de punta contra la inclusión de las telefónicas, que iba a ser un supermonopolio, que la presidenta ayer ha dado marcha atrás, pero no es el único tema, no es el único tema. Entonces, hay que ver la autoridad de aplicación, hay que ver muchísimas cosas que están pendientes. Por eso, vamos a apoyar todo lo que sea apoyado, pero queremos que no se nos lleve por delante para poder tener el tiempo justo, el necesario. Un día, una semana más, acá no le corre nadie.